Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, el día de ayer no pude hacer el programa. Recuerden que les dije que iba a ser un programa corto. El día de antier les dije para mañana, o sea, para ayer. Y desafortunadamente pues no me dieron los tiempos y yo pues tenía mi cita, entonces no pude. Entonces, pero ahí me comprendan, por favor, ¿ok? Y bueno, para iniciar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit con un cielo soleado y despejado. La calidad del aire del día de hoy pues no es buena, o sea, está moderada, no buena, o sea, que esté bien. ¿Por qué? Porque estamos en una escala de 55 y la escala de calidad del aire moderada es del 51 al 100, ¿ok? Tenemos un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 36% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 46 con cielos soleados y despejados. Hoy 85 las máximas, mínimas de 59. Va a estar haciendo bastante calor y el índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto y va a alcanzar lo máximo a las 3 de la tarde, así que hay que utilizar protector solar. Para el día de mañana es cuando tendremos las temperaturas máximas de 74, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo van a descender las temperaturas, máximas de 59, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes, 15 de abril, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Tu fuerza y carisma te ayudan a avanzar rápido en proyectos con apoyo de amistades. Fin de semana lleno de celebraciones familiares y también podrías estar planeando un viaje próximo para el signo de Tauro. Viene un renacimiento emocional gracias a Venus directo, tu planeta regente. Te llenas de energía, alegría y motivación. Empiezas a notar los frutos de los cambios recientes. Géminis. Brillas en el amor, en el hogar y en el trabajo. Haz algo diferente que impulse tus ingresos. Fin de semana de fiesta o reunión con personas clave para tu futuro. Cáncer, tu intuición está a flor de piel. Aprovecha para tomar decisiones sabias. Júpiter te da suerte y oportunidades inesperadas. Es un gran día para negociar, comunicar o avanzar. Leo, tienes todo para ganar del 11 al 17 de abril. Surgen nuevas oportunidades y vías de ingreso, revisa tu economía y retoma planes detenidos. Virgo, vuelves a iniciar algo que habías dejado pendiente, renueva tu manera de pensar y actuar, hay mejoras en tu autoestima y finanzas familiares. Libra, renaces con una nueva visión de ti y de lo que mereces, deja atrás lo que no te sirve y reconoces tu valor, se abren caminos importantes para tu crecimiento. Escorpión, tus contactos te impulsarán en proyectos y acuerdos. Aprovecha este día para pedir ayuda o cerrar tratos clave. Las negociaciones están a tu favor. Sagitario, avanzas con paso firme y confianza. El fin de semana es ideal para reconectar contigo mismo. Llegan noticias laborales inesperadas y muy positivas. Capricornio, evita engancharte en conflictos. Es hora de avanzar. Expresa tus ideas con claridad y toma la iniciativa. Hoy es un día perfecto para negociar y resolver diferencias. Acuario, estás más cerca del éxito de lo que piensas. Tus caídas recientes fueron aprendizajes valiosos. Es momento de recibir con gratitud lo bueno que llega. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tus palabras tienen poder, lo que digas se dará. Ideal para resolver temas pendientes y comunicarte. Aprovecha para hacer compras, cambios en la casa o planear viajes. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido.

Y bueno, la primera nota que les traigo es sobre una empresa japonesa que presenta un futurista concepto de león robot montable. Ahorita estoy viendo un video del Kawasaki Heavy Industries que presumió de las posibles habilidades en un salvaje video de CGI. Bueno, Kawasaki Heavy Industries ha presentado el prototipo de un nuevo medio de transporte futurista, que es un león robótico montable. Y bueno, parece como una motocicleta, pero en forma de robot. Un salvaje video de CGI, publicado el 3 de abril, muestra un jinete sentado, o sea, una persona sentado en este robot que está propulsado por hidrógeno mientras va escalando montañas y va atravesando terrenos extremosos. Estas montañas están llenas de rocas, de piedras, que a veces cuando tú estás haciendo como un hiking, pues dices tú, es difícil hacerlo, ¿no? Entonces, yo no tenía confianza. Ahorita se está lanzando en este video, de cuenta que de un precipicio está... de una montaña de nieve, se está cruzando, se está brincando hacia el otro. ¿Qué tal si en ese momento se le acaba el combustible? Las cosas que uno se imagina, ¿no? Pero pues sí, ya el futuro ya llegó y ya lo vamos a ver en muchas otras situaciones. Y bueno, en otra información, quien vio la película de Megan, pues ya salió el Megan 2, el trailer oficial, el trailer, ¿no? Y bueno, pues la secuela de Megan que salió en el 2023, ¿se acuerdan que era una muñeca de inteligencia artificial que pues se convierte en asesina, ¿no? Y que empieza ella sola a tomar el control de la vida, bueno, de su vida artificial, y obviamente pues se vuelve una asesina, ¿no? Pero bueno, 2 años después de que Megan, un auténtico prodigio de la inteligencia artificial, fuera finalmente destruida tras perder totalmente el control y dar rienda suelta a sus tendencias asesinas, siempre con una coreografía impecable, recuerden que bailaba esta muñeca antes de hacer algo, su creadora Gemma se ha convertido en una prominente autora y defensora de que el gobierno supervise todos los avances en esta materia. Y, oh my gosh, estoy viendo el video, me está causando ñañaras. Entre tanto, su sobrina Cady, ya con 14 años, pues es una adolescente que se rebela contra las sobreprotectoras reglas de Gemma, y lo que ellas no saben es que una poderosa compañía de desarrollo de defensa pues ha robado la tecnología empleada para Megan y la ha usado para crear un arma militar conocida como Amelia, la espía asesina definitiva. Pero pues a medida que Amelia va cobrando conciencia propia, pierde interés en recibir órdenes de los humanos y en convivir con ellos, y con el futuro de la humanidad pendiendo de un hilo, Gemma se da cuenta de que no hay más opción que resucitar a Megan, a implementar a su creación unas cuantas mejoras para hacerla más rápida, más fuerte y más letal. De eso se trata, ¿no? La película. Y cuando sus caminos se cruzan, la macabra muñeca original tendrá que enfrentarse a una rival a su altura. O sea que ahora van a pelear dos inteligencias artificiales. No dice la fecha en que va a salir. Estoy viendo aquí a ver si... Ya se está volviendo como una película más de acción ficción. De esas que... En las que ahora se van a pelear entre... Bueno, son asesinas, eso no cabe duda, ¿no? Pero... Ay, no. La verdad, tienes que tener... mucha... fuerza visual para poder ver ese tipo de películas, ¿no? Y eso que a mí me gustaban las películas de terror, pero ya hay cosas que dices tú, no, pues no vale la pena tener esas imágenes en mi mente, ¿no? Pero eso es lo que está ahorita de última hora. Entonces, para que ustedes ahí pues están al pendiente si quieren ver la película número 2 de Megan, o Megan 2, ¿no? Y bueno, en otra información, hay un consejo de un profesional, un consejo que te está dando, que dice que no envíes a tu avatar de AI a declarar por ti ante el juez. Ya saben que hoy la inteligencia artificial se utiliza en todo, ¿no? pero no es una idea que le agrade a la justicia. En términos generales, no se considera buena idea que seas tu propio abogado en un juicio. Pero hay algo que podría ser peor, o sea, podrías decir que te defenderás a ti mismo y luego le encargas la tarea a un avatar de AI para hacer alarde de la capacidad de tu emprendimiento comercial. Y esa parece haber sido la idea del empleador de AI, Jeremy DeWalt, según el informe de Register, y al juez pues dicen que no le gustó ni un poco. La situación de DeWalt parece haber sido la siguiente. DeWalt es el acusado en una disputa con firma aseguradora Mass Mutual Metro New York y debía presentar su alegato ante la corte el 26 de marzo de este año. Le habían diagnosticado cáncer de garganta hace 25 años, según lo que informa The Register. Sigue sufriendo secuelas, por lo que le cuesta hablar durante largos periodos de tiempo, y por eso le pidió a la corte permiso para enviar un video donde presentaría su declaración. Y es un pedido razonable que parece que la corte aceptó. Pero lo que no había aprobado, si nos basamos en la reacción de los jueces, fue la clase de video que envió DeWalt. No era él dando su declaración, sino un tipo genérico a quien los jueces pues no habían visto jamás. Y a los pocos segundos de que comenzara la declaración del tipo del video, la juez adjunta Sally Manzanet Daniels lo interrumpió para preguntar: ¿ese es el abogado del acusado? Y en ese momento DeWalt reveló que la persona que estaba declarando no era siquiera una persona, sino que se trataba de un video generado por AI. No es una persona real, le dijo al tribunal. Y fue entonces que la juez Manzanet Daniels lo reprendió. Habría sido bueno saberlo cuando presentó usted su solicitud. No nos avisó, señor, dijo, señalando que DeWalt se había declarado durante un largo rato y que había tenido conversaciones previas con la oficina del tribunal sin queja alguna. No me gusta que me engañen, así que o sufre de una dolencia que le impide hablar o no tiene ese problema, fue lo que dijo la jueza. Y pues sería buen momento para mencionar que DeWalt encabeza una startup de AI llamada Proce Pro, que se ocupa de ayudar a la gente a representarse a sí misma en cuestiones legales con herramientas de AI. Hecho que la jueza parecía conocer porque le dijo: no utilizará a este tribunal para promocionar su negocio, señor. Y pues para ser justos con DeWalt, no parece que este avatar haya sido creado con su plataforma, según le dijo a The Register, que no opera desde hace casi un año por falta de fondos. Y su representante de AI llamado Jim fue creado con la prueba gratis de un servicio de AI llamada Tabus, y aunque intentó crear una versión de AI de sí mismo para que hablara ante el tribunal, pues no lo logró hacerlo, porque lo que le dijo a The Register, que eligió una de las figuras de AI que ya venían predeterminadas, un tipo grande y bien parecido. Y bueno, con todo, pues como pareció estar promocionando su negocio y por la inesperada aparición del avatar de AI, DeWalt se llevó una reprimienda a la jueza. Luego optó por presentar su alegato personalmente y ha aceptado el hecho de que pues tendría que haber avisado que pensaba utilizar AI para defenderse. Como resultado, pues aprendió la lección, y pues es como que una lección para todos, ¿no? Los que piensan utilizar un avatar de AI para declarar ante un juez, pues probablemente les digan que no, o tal vez tienen que avisar desde antes, ¿no? Con anticipación, para ver qué les dicen, si pueden ser representados por AI o no. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se asoma, intercambiamos sonrisas.

10:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a comenzar con la clasecita de Conociendo tu Meta. Y el día de hoy no te voy a hablar de una receta, sino te voy a hablar de un temita que tal vez ustedes ya lo han escuchado. Se trata de un medicamento que se utiliza para la diabetes, pero también lo utilizan para bajar de peso. Yo creo que ya lo han visto también en comerciales o en algunas notas, pero se están viendo ahorita casos efectos secundarios de las personas que están aplicándose el Ozempic, que realmente pues es, como les digo, una medicina para las personas que originalmente padecían de diabetes, pero también es un medicamento adelgazante. Entonces hay personas que están pidiendo, ¿no? A veces dicen, pues se me dificulta bajar de peso, no sé, quiero algo más rápido o menos difícil para uno, y están con este tratamiento. Ozempic es el medicamento para la diabetes que también se utiliza para perder peso y tiene peligrosos efectos secundarios. Así lo afirma la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA. Según los informes, la semaglutida, que es el principal ingrediente de Ozempic, puede provocar cambios graves en el comportamiento. Dice que una mujer de 42 años con obesidad mórbida tomó Ozempic durante 3 semanas y supuestamente empezó a tener delirios. Al parecer creyó que estaba muerta y luego intentó asfixiarse. Según el doctor Cheyenne Chet de Nueva Jersey, dice que las personas con trastornos psiquiátricos preexistentes pues son más propensas a sufrir estos efectos secundarios. La mujer de 42 años tenía antecedentes de TEPT y trastorno bipolar, y el fármaco lo que hizo pues fue aumentó sus niveles de ansiedad, provocando este tipo de delirios. Sin embargo, dice que algunos pacientes sin ningún trastorno psiquiátrico, sin ningún estudio previo, ¿no?, de que haya sufrido algún trastorno psiquiátrico, dice que también experimentaron efectos secundarios peligrosos. Otro paciente de 72 años, que se describía como una persona de alto funcionamiento, empezó a tener episodios maníacos tras un tratamiento de 6 semanas con este fármaco. Al parecer, dice que limpiaba su casa compulsivamente y estaba convencido de que todos sus vecinos estaban muertos. Imagínate, de repente así, o sea, hacer todo eso. Los médicos aún no saben por qué la semaglutida provoca cambios de comportamientos, pero sospechan que en el futuro se van a notificar más casos. Así que si ustedes están pensando en utilizar este medicamento para bajar de peso, yo pienso que hay que pensarlo no una, dos, tres, muchas más veces, ¿no? Y también investigar uno por su propia cuenta acerca de esta ingrediente principal, ¿no?, del Ozempic, que es la semaglutida. Yo me voy a dedicar a investigar y así pues para tener una idea por qué está causando también esos efectos. Entonces, lo ideal es tener una alimentación balanceada con un poquito de ejercicio y una buena hidratación, y van a ver cómo sí les ayuda a bajar de peso, ¿ok? Sobre todo si incluyen sus jugos verdes. Muchos de los problemas que existen cuando uno baja de peso tiene que ver también con el sistema endocrino, o sea, tienen que ver las hormonas. Entonces siempre hay que tratar de checarse las hormonas con un endocrinólogo para que se puedan ayudar, ¿no? Eso ya es en caso que sean muchos años en que ustedes intenten y pues no puedan, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy y nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:47. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a hablar de la lección 299. Y ahorita les digo cuál es la lección 299. La santidad eterna mora en mí, ¿ok? La santidad eterna mora en mí. Entonces, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y disculpen aquí que estoy moviendo, pero me quitaron mi cuenco tibetano, entonces lo estoy regresando a su lugar. Ok. La santidad eterna mora en mí. Mi santidad está mucho más allá de mi propia capacidad de comprender o saber lo que es. No obstante, Dios, mi Padre, quien la creó, reconoce que mi santidad es la suya. Nuestra voluntad conjunta comprende lo que es, y nuestra voluntad conjunta sabe que así es. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, mi santidad no procede de mí. No es mía para dejar que el pecado la destruya. No es mía para dejar que sea el blanco del ataque. Las ilusiones pueden ocultarla, pero no pueden extinguir su fulgor ni atenuar su luz. Se yergue por siempre perfecta e intacta. En ella, todas las cosas sanan, pues siguen siendo tal como tú las creaste. Y puedo conocer mi santidad, pues fui creado por la santidad misma. Y puedo conocer mi fuente porque tu voluntad es que se te conozca. Y bueno, está muy bonita. La santidad eterna mora en mí. Esto nos recuerda que por más de que nosotros pensemos que somos este cuerpo y que somos la persona que creemos ser y que somos pecadores y que hemos hecho esto, dentro de nuestro interior, en nuestro ser, sabemos que cuando nos habla de la impecabilidad se refiere a la santidad también, esa santidad eterna, que cuando una persona deja este cuerpo, sigue esa luz, esa santidad del Espíritu Santo en uno. Entonces, no porque nosotros estemos muy involucrados con el mundo que nosotros fabricamos, en el que estamos viviendo, eso no quiere decir que esa luz se haya apagado en nosotros. Esa chispita está aún en nosotros y está mucho más allá de nuestra capacidad de comprender. Obviamente, como seres humanos vamos a decir, ¿cómo yo santo? ¿Yo santa? No, o sea, no me puedo ver así, ¿no? Y por eso nos dice que está más allá de nuestra propia comprensión o saber qué es lo que es. O sea, está mucho más allá de la santidad. Pero Dios reconoce su santidad y al mismo tiempo nos reconoce a nosotros. Por eso nos habla mucho en este libro de la impecabilidad de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque al verlos impecables a los demás, podemos reconocer la impecabilidad de nosotros. Entonces, esa santidad no procede de lo que nosotros hacemos o lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer. No procede de mí, o sea, no procede de ti. Y no se puede destruir porque ahí está perfecta y está intacta. En ella, cuando una persona está demasiado consciente de este poder, por ejemplo, de esta santidad, es cuando se obran estos milagros, ¿no? Por ejemplo, Dios, ¿no? Que sabía realmente lo que no era, o sea, sabía que no era un ser humano, o sea, como nosotros nos vemos, que era más que eso. Por eso obraba con esos milagros que pues todos nos maravillamos hoy en la historia, ¿no? De la Biblia, para los que pues leemos la Biblia por la religión que uno practique, ¿no? O lo que sea. El punto es de que cuando uno se da cuenta que no solamente somos este cuerpo y que hay esa santidad y que hay ese poder y que hay esa luz en cada uno de nosotros, podríamos estar manifestando miles de milagros. Recuerden que el libro nos dice que no hay dificultad, o más bien que no hay grados de dificultad en los milagros. O sea, por más pequeño que tú lo veas, lo que vayas a esperar, o muy grande, dice, no hay dificultad, no hay grados de dificultad en los milagros. Entonces, cualquiera, por más grande que lo veas, que dice, ay, es que tiene que suceder esto, y por algo tan simple y tan sencillo como, ay, que ya me llegue este paquete, o no sé. O sea, no hay grados de dificultad en los milagros. Obviamente no son... Eso es lo que uno está pidiendo, ¿no? Como milagros, pero lo que voy es que es algo tan sencillo para que podamos distinguir que no hay grados de dificultad en lo que uno puede recibir cuando realmente se tiene este conocimiento o esta sabiduría de que sí se puede lograr, de que sí se pueden obtener estos milagros en la vida. Y hay que reconocer también que los milagros no se van a manifestar como uno quiere. O sea, los milagros no se ven a través de nuestros cinco sentidos. Se ven a través del amor, se ven a través del espíritu. Y cuando realmente uno está en un grado de aceptación de la vida, entonces se puede tomar las cosas serenamente, tranquilamente, y al mismo tiempo reconocer que se está obrando a través de Dios. O sea, cada momento que nosotros vivimos, por más difícil que lo veamos nosotros, si nos tomamos un instante para reconocer que se hace la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es que se haga la tuya, entonces lo que está sucediendo, eso que tú ves muy difícil, está en perfecta armonía con la vida y con Dios. Y que no sabemos probablemente en el instante hacia dónde nos está moviendo, hacia dónde nos está llevando, pero créanme que cuando abres los ojos a esto, no puede ser más que pura bendición, aunque no lo veamos así. Pero a veces hay que soltar nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros pensamientos que nos dicen, yo quiero que la vida sea así, yo quiero que me suceda esto, ¿por qué no me sucede esto? ¿Por qué todo se atrasa? ¿Por qué todo se estanca? ¿Por qué todo me sale mal? Porque estamos viendo a través de los ojos del cuerpo, estamos interpretando la vida a través de nuestros propios conceptos. Y cada vez que nosotros interpretamos la vida a través de nuestros pensamientos, pues nos vamos a equivocar. Pero cada vez que dejemos de interpretar la vida, aprenderemos a aceptar y aprenderemos a tener fe en que cada momento que cambie en nuestras vidas, sabremos que es lo correcto, o sea, que lo que tiene que suceder y por eso está sucediendo. Entonces, detrás de eso habrá un aprendizaje, sobre todo cuando no queremos que las cosas cambien, ¿no? Cuando estamos rechazando. Y si las aceptamos, créanme que la vida dice, ah, ok, ya aprendió. Y nos da lo que realmente necesitamos en nuestra vida, ya sea un aprendizaje o la abundancia, ¿no? A la que tal vez nos estábamos cerrando. Entonces es muy bonito recordar la lección del día, ponerla en práctica. La santidad eterna mora en mí. Mora en ti y mora en todos, ¿ok? Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.

amigos, yo no me deseo agradecerlos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, en el transcurso de esta semanita. Si nos quedamos, espero el próximo lunes de 9 a 11 de la mañana. Para realizar este programa será las 12 del mediodía. Y las semanas de mañana, lo mejor de repente contar que se puede activar esta innovación. Y nos acompañará el programa de ayer, que vemos nuestros martes acompañados de nuevo. Los invito a que nos vean la repetición a las 6 de la tarde. La grabación está disponible también hoy a las 2 de la tarde en la página de la radio, www.sexyradio.com. Me despido de ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho, el Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro. Todo el día sonríe con tu nuevo nombre. Bueno, disculpen, aquí tal vez escucharon un ruido bastante fuerte. Me estaba despidiendo, les decía que llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes y en el transcurso de la semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 9, 11 de la mañana. Repetición de este programa ahorita a las 12, en una hora más. Y repetición del programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. No se lo pierdan hoy a las 2 de la tarde y también estará disponible la grabación hoy a las 2 de la tarde en la página aquí de la radio donde me están escuchando, www.sexylovradio.com. Me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.